Hablaremos hoy de Rossini. Vamos a contar algunos hechos que revelan su personalidad. Nació en Pesaro, una ciudad en el centro de Italia, quiero decir que no está ni al norte ni al sur, un 29 de febrero de 1792. El padre se llamaba Giuseppe y era trompetista. Y, bueno, la madre, Ana, era cantante de ópera, interpretaba papeles secundarios. Allá por 1801, Giuseppe, el papá de Rossini, se convirtió en profesor de trompa de la Academia de Bolonia y le empezó a dar clases a su hijo. Ya que soy yo el profesor de trompa, vení que te doy clase. Tenía Rossini, el joven, grandes virtudes musicales, cantaba, tocaba el violín, tocaba la trompa, el clave, actuaba en público y componía. Su famosa sonata 4 datan de 1804, justamente cuando tenía tan solo 12 años. En 1806 ingresó en la Escuela de Música de Bolonia y firmó su primera ópera, Demetrio e Polibio. Y 4 años más tarde abandonó la escuela y empezó una carrera asombrosamente productiva. Escribió 40 óperas en 20 años, y ya veremos por qué lo hizo. Ubiquémonos ahora en Milán, en el Teatro La Scala, en 1815. Se le acerca un señor a Rossini y le dice: mire, yo me llamo Domenico Barbaglia y tengo los dos teatros más grandes de Nápoles, y le voy a hacer una oferta extraordinaria. Barbaglia le propuso darle un dinero importantísimo a cambio de que compusiera 2 óperas al año. Además debía dirigir los ensayos, la ejecución, hacerse cargo de la dirección musical de estos teatros, etcétera, etcétera. Todo va. Limpiar, vender los boletos, yo qué sé. Al año siguiente Rossini se instaló en Nápoles, visitó los 2 teatros que eran el San Carlo y el Del Fondo, que parece más bien el nombre de un vecino, ¿no?, que el nombre de un teatro. Y sin embargo está bien, Teatro del Fondo parece un teatro secundario, ¿no? Está el del frente y el del fondo. En el del frente se dan los estrenos y en el del fondo, yo qué sé, ¿no? Bueno, instalado en Nápoles, Rossini aceptó, ¿no?, la oferta de Barbaglia y se hicieron amigos. Barbaglia le presentó a su amante. Le dijo: mire, le voy a presentar acá a un amante que tengo. Me parece que era un hombre fácilmente confidencial, Barbaglia. Le dijo: mire, mi amante canta, es una mujer magnífica, tiene una voz que es capaz de transportarlo al cielo. Se trataba de Isabel Colbrán, y Rossini, tentado por la descripción que había hecho Barbaglia, bueno, dijo que tenía ganas de conocerla. Al día siguiente se la presentaron, enseguida Rossini quiso escuchar cómo cantaba. A las primeras notas parece que Rossini se estremeció, porque la Colbrán cantaba maravillosamente bien, además era muy hermosa, etc. Pero lo que maravilló a Rossini más que nada fue su voz. Parece que nunca había oído nada parecido, y le dijo: te miro y se me ocurren ideas. ¡Qué peligro! Bueno, no otra cosa es una musa, ¿no? Finalmente, alguien que le da ideas a uno. Le dijo también: eres una reina y escribiré para ti. Y enseguida se puso a escribir. Rossini parece que escribía muy rápido. Parece que escribía como se escribe ahora, a veces también, ¿no? Escribía solo la melodía y cifraba los acompañamientos, o no ponía los adornos, se los dejaba al cantante. Pero después de conocer a Isabel y de escribir para ella, empezó a escribirlo todo: los trinos, los portatos, los calderones, todo. Y escribió una ópera, Isabel, Reina de Inglaterra, que fue un éxito. Bueno, el empresario de este Barballa se frotaba las manos y después de esta ópera Rossini corrió a Roma para responder a otro encargo que tenía fuera del acuerdo con Barballa y compuso en 13 días El Barbero de Sevilla. Ahora bien, el estreno del Barbero, saben ustedes, fue uno de los grandes fracasos de la historia. Fue un 5 de febrero de 1816. Bueno, pasaron cosas, ¿no? Se rompieron cuerdas, el protagonista se cayó de boca al piso y tuvo que cantar un aria secándose la sangre que le salía de la nariz con un pañuelo. Antes del final del primer acto apareció un gato en la escena y a maullar, ¿no? Empezó. Y los actores corrieron al gato, pero interrumpiendo su canto. En fin, después de la función, los actores fueron a la casa de Rossini para consolarlo, porque esperaban encontrarlo abatido y desesperado, pero el tipo estaba durmiendo lo más tranquilo. Después del Barbero de Sevilla, Rossini no podía responder a este trato que había hecho con Barballa, el de dos óperas al año. Ahí estaba atrasado con una, estuvo durante meses y meses prometiéndole a Barballa, pero la ópera no aparecía. Hasta que, bueno, un día Barballa aparece y lo encerró en una pieza. A Rossini. A componer. Lo encerró y se llevó la llave. Y le dijo, de acá no salís hasta que la ópera no esté terminada. Y Rossini protestaba desde adentro, pero Barballa no aceptaba razón y finalmente terminó la ópera. Y dice que es un buen sistema. Bueno, es un buen sistema si el que está adentro es Rossini. Sí. Parece que Rossini ensayaba siempre con Isabel. A ella le costaba alcanzar algunas notas, entonces se irritaba, decía que la orquesta desafinaba, pero Rossini la ayudaba sin que ella lo descubriera, ¿no? Cuando él identificaba algún posible desfallecimiento, repetía los ensayos, cambiaba algunas notas y le daba a la orquesta un papel que al menos en la ópera italiana la orquesta no tenía. Y esto cambió la ópera italiana, porque la orquesta empezó a tomar lugares importantes. Estrenaron una obra que se llamaba Moisés en Egipto, y fue un triunfo, y allí aparecen también recursos de composición que Rossini utilizaba solamente por amor, en realidad, ¿no? Porque quería ayudar a Isabel. Y después de Moisés en Egipto, Rossini le propuso casamiento. Ahora bien, no nos olvidemos, la tipa era la amante de Barballa, claro, del empresario. Sí. Y a Rossini no le importó. Un día le dijo, che, ¿querés casarte conmigo? Y ella le dijo, soy tuya como jamás lo fui de Barballa. Bueno, cuando Isabel le dijo a Barballa su intención de abandonarlo, bueno, el tipo, imagínate cómo se puso. Empezó a los gritos, le dijo, traidora, infame, infame cortesana, qué sé yo, todas esas cosas. Después se calmó y le propuso a Rossini que siguieran los dos trabajando para él, tanto Isabel como Rossini. Pero ellos no aceptaron. Viajaron a Bolonia, se casaron en 1822, 16 de marzo. Allí fueron a Viena, estrenaron Zelmira, y luego en Venecia estrenaron Semiramis. En París, los Rossini tuvieron mucho, mucho éxito. Parece que seducían a todo el mundo. Las damas de París encontraban muy atractivas las pastillas de Rossini, ¿no? Y quedaban pasmadas cuando el maestro cantaba sus propias arias, porque tenía una excelente voz, era barítono y le gustaba cantar algunas de las arias que él mismo componía. Bueno, los invitaban a todos los salones, él andaba siempre empilchado de traje azul con botones de oro, chaleco blanco, y además coleccionaba pelucas y se las ponía según las circunstancias, y según la peluca que llevaba parece que la gente sabía qué es lo que estaba por hacer. Cada peluca tenía su nombre. La peluca que llevaba a las fiestas se llamaba la alegre. Otra era la triste, calculo yo que sería para entierros. Para las ceremonias oficiales tenía la seria. Y para acontecimientos diplomáticos, la bilingüe. Eso lo usaría. Sí, para, yo, bueno, para salir con una mina, la mimosa, no sé. En una ocasión Rossini estaba invitado a cenar a la casa de una señora muy importante de París, que además era un poco tacaña. Bueno, fue a cenar, parece que la comida era medio escasane. Comieron poco, ¿no? Y se despidieron por ahí. La condesa agradeció la visita y le dijo, mire, me gustaría mucho verlo pronto otra vez como huésped en otra cena en mi casa. Y Rossini le contestó, con mucho gusto, incluso podría ser ahora mismo. Se había quedado con hambre. Sí, se había quedado con hambre. Después fueron a Londres. En realidad esta decisión fue una tragedia porque el mar estaba tormentoso, la travesía fue un infierno e Isabel perdió la voz. Estuvieron como 5 meses en Dover. En Dover desembarcaron. Claro, sí. Acá dice mal. Estuvieron en Londres seguramente, ¿no? Y volvieron a París, pero Isabel había quedado muy perjudicada de la voz. Se dio cuenta de que su carrera estaba terminando, se había quedado ronca. Y el carácter se le hizo agrio, no soportaba envejecer ni ser reemplazada por cantantes más jóvenes, y se separó de Rossini. Se retiró a Bolonia, y lejos de ella, a él le faltaba inspiración. Ya no deseaba componer. Escribió Guillermo Tell y luego, para sorpresa de todos, anunció su retiro de la música. No volvió a componer. Y dijo una cosa inteligente. Dijo que cuando uno tenía que correr tras de las ideas, era preferible no seguir escribiendo. Textualmente decía, en un tiempo las ideas me perseguían, ahora tengo que correr tras de ellas, es preferible no seguir. Parece que Isabel había alimentado su inspiración, incluso él había, como hemos dicho, renovado la ópera nada más que para cuidar la voz de Isabel. Desde 1837, el año en que se separó de Isabel, hasta el día en que murió, en 1868, solo compuso una misa y algunos pequeños pasajes llamados Pecados de Vejez, y nada más. Y fueron 31 años en los que no compuso nada. Durante su vejez, Rossini fue siempre muy venerado, lo quería mucho, y en una reunión de amigos y admiradores se hablaba de levantarle un monumento, y que él estaba presente allí. Y entonces preguntó cuánto iba a costar ese monumento, y le dijeron 20.000 libras. Y él le dijo, bueno, denme 10.000 a mí y me voy a poner yo mismo en el pedestal. Sí, ahí. Es extraordinario, ¿no? Bueno, tenía él mucha estima por su propia persona, ¿no? Cuando le escribía a la madre ponía en el sobre la siguiente dirección. A la muy distinguida Madame Rossini, madre del inmortal compositor. Muy extraordinario. Está enterrado en el cementerio de Père Lachaise, el querido Rossini, como algunos otros amigos de este programa. En el libro hemos puesto una foto que no teníamos, pero que alguien nos mandó, donde estamos en el mismo cementerio con Jorge Dorio, en la tumba de Federico Chopin. Y ahí está Rossini, en ese mismo... En ese mismo cementerio está Rossini, sí, claro. Bueno, vamos a ilustrar esta charla sobre Rossini con una hermosa tarantela napolitana, cantada por Luciano Pavarotti. Thank you. Luciano Pavarotti en La Venganza Será Terrible, Tarantela Napolitana.